Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Que todos dicen todos, por eso su luz se apaga. No somos del mundo, somos algo más allá, algo divino, algo genuino, que vivo convencido de que mis sentidos elevan mis latidos. Levántate y grita, vuela, crea. Levántate y grita, grita. Levántate y grita, no te rindas. Levántate y grita, grita. Levántate y grita, sueña, intenta. Levántate y grita, no te rindas. Levántate y grita, vuela, crea. Levántate y grita, no seas borrego de nadie, crea la diferencia. Si tú quieres, corre mientras otros vuelan. Ama lo que tú seas y lo que deseas, no por ser copia, sino por ser alguien. Todos somos polvo horneado, preparado por un padre que ha esperado. Somos el sueño creado, todos tenemos todo para ser únicos. Mira tu físico, quédate estático y convencido. Hemos nacido para ser más que sobrevivientes. La realidad es inherente. Levántate y grita, levántate y grita, sueña, intenta. Levántate y grita, levántate y grita, vuela, crea. Levántate y grita, somos perfectos entre lo imperfecto. Más humanos tercos se olvidan de la razón por la cual estamos. Mira a tu alrededor, que el mundo es sagrado, más a la fecha vive sangrando, porque el amor es el último peldaño. Más y más pasan los años, y hoy te digo, ámate, respétate, que hay alguien allá arriba que te fortalece. ¿Qué importa si tu elección es diferente? Recuerda, solo no afectes, que el verdadero amor permanece y este crece. El ser ejemplo en vida es la única salida para sanar la herida. Ama lo que tú tienes y a tu gente, porque Dios hizo a todos diferentes. Ignora los tabús, doble moral, que solo llegan a amargar, a arrastrar. Y lo que es por fe llega a avanzar. No busques religión, busca en tu corazón lo que desde siempre existió. Que el que escucha en las alturas jura que eres la perfección hecha creación. Más la terquedad es lo que los aleja más y más. Acércate y verás, tienes todo para terminar. Y volver a comenzar. Solo tener talento, sigo y lo intento, siempre lo intento. Hasta que muera van a poder parar esto. Sigo y lo intento, siempre lo intento. Son más las ganas, no es solo tener talento. Sigo y lo intento, siempre lo intento. Hasta que muera van a poder parar esto. En el 2010 ya escribía en mi libreta, afuera del cuarto, sentada en la banqueta, con los auriculares, paseando en mi bicicleta. De su circo mediático no seré marioneta. Saco la rima, te la disparo. Este talento ha costado trabajo. Muchos querían mirarme pa' abajo. Aún no termino, siguen mis pasos. No busco fama, yo busco impacto. Por tanto hater sigo sonando. Es publicidad que yo nunca he pagado. Neta, no es mi culpa que haya fracasado. El rap no es de niñas, lo contrario yo les demostré. Lo que he logrado es porque yo me lo busqué. Algunos dijeron no lo lograrás por ser mujer. No importa el género, seguro la voy a romper. Sigo y lo intento, siempre lo intento. Las ganas no es solo tener talento. Sigo y lo intento, siempre lo intento. Hasta que muera van a poder parar esto. Voy a explicarte qué es estar en mis zapatos. Critican lo que soy porque no han dado mis pasos. Ubican esta voz aunque esté en anonimato. Hablan mal de mí pero no llenan ni mi plato. Creo se les olvidó todo lo que por ellos hice. Y saben qué pasó, me quedé con cicatrices. Aquí sigo yo rapeando en sus narices. Traigo

camisa canela. Oh, Can you hear me now? Hola, soy Itzel Noise y quiero platicarles un poco acerca de mi más reciente sencillo, Sábado. Es una de las canciones más personales, si no es que la más íntima y honesta que tengo. Habla de las caídas emocionales que, pues por más triste que me encuentre, es solo un ciclo, algo que va a pasar, así como también hay momentos felices y lamentablemente terminan, pues nada dura para siempre, ¿no? Y por eso también es una carta de aliento e impulso a mí misma, para recordarme que no debo sobrepensar las cosas, que tengo que vivir y saborear lo que está sucediendo en este momento sin apresurarme. También estar muy atenta de lo que me va a dejar este proceso, porque a veces una se encuentra tan mal que pareciera que todo lo que hemos aprendido se nos olvida. Fue creada, grabada, producida aquí en mi cuarto, en un pequeño estudio que armé, y quise que el bajo lo tocara uno de mis más grandes amigos músicos, Fer Casgro, con quien ya he compartido proyectos y con quien me entiendo perfectamente a la hora de groovear. Thank you. desconfío de lo que veo, destilo todo lo que leo, el alambique es mi cerebro, sistema de goteo. Puestos a elegir, preferiría no hacerlo. Resulta necesario en un contexto en el que siempre hay un subtexto, un interés no manifiesto. Al final me entero hasta de lo que no quiero. Solo en la poesía encuentro alimento. Adicto la noche, me sumerjo en el silencio, serena de pensamiento. Escucho a lo lejos el silbato del sereno. El tiempo me juega raro, no me muevo, pero viajo, escena en blanco y negro. Como personaje en una peli de Fellini, la nave va, Julieta está, o eso creo, luego el pasmo. Llega la marejada, hunde el barco, activa el mecanismo, invención de Morel. Hologramas en mi cabeza, de nada sirve correr, atrapada en la red. Sopeso las opciones, opto por la paranoia. No prometo nada, no me da la gana, no seré la que te engaña. No digo lo que siento, no hay palabras adecuadas. Aguarda, aguarda, ten calma, verás que no hacen falta. Sosténme la mirada, ahí encontrarás los designios de mi alma. Me enfrento transparente ante un mundo de mentira. Prefiero la sátira, ser la irreverente que a los hombres amedrente. Velos como al dente, no hace efecto su veneno. Mi casa huele a romero, no a Romeo. Diario riego, a mí no me marea el devaneo. No confundo amor con deseo, disfruto el veraneo. Me llevo de paseo on my own, cause that's the only way I know. Me prometí de chica no depender de nadie, ser mi propio mecenas. Por si te preguntabas por qué tengo estas ojeras, no busco ambrosía ni me inviten al festín de hipocresía. Ah, en mi narrativa no figura el paraíso, está todo permitido, menos la pleitesía. Creen que soy rara, yo me considero afortunada, no ambiciono pendejadas. Los lujos son de gente acomplejada, me basta con que el cuerpo me responda. Después del café por la mañana, tener la mente clara, poder ver la vida a la cara, tener la mente clara. Thank you. Los Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.